mi corazón te sigue queriendo. Quiero que sepas que aquel pasado y el primer beso que tú me diste quedó grabado preso en mis labios, que de dolor te llaman muy triste. Quedó grabado preso en mis labios, que de dolor te llaman muy triste. Si no regresas es mi final.